árbol del pueblo, tú estás allí, vigilante. Donde se abre la puerta de la última esperanza. Y de la primera lágrima, donde se anidan juntos. Los ojos del amor y de la pena, tú estás allí, siempre, como el corazón del mundo. Como la mano pura de la tierra. Radio La Negra te invita a escuchar momentos de nuestra historia. El 17 de enero de 1961, la República Democrática del Congo perdió al líder de su lucha independentista, Patrice Lumumba, quien fue perseguido, torturado y fusilado por mercenarios belgas que actuaron bajo órdenes de los gobiernos de Estados Unidos y de Bélgica, llegando incluso a despedazar su cadáver y sumergirlo en ácido. Patrice Emery Lumumba nació en 1925 en Katako Kombe, en Kasai, una de las regiones más pobres del centro del Congo belga. Fue el primer jefe de gobierno en la historia de esa nación en ser elegido por los congoleños, un líder revolucionario auténtico que se hizo sentir en el pueblo por su lucha por la descolonización. Los ideales de Lumumba y su accionar le permitieron ganarse el aprecio de otros líderes nacionalistas africanos como Kwame Nkrumah y Sekou Touré. Se impuso a los restantes dirigentes autóctonos del Congo a propósito de una llamada Mesa Redonda de Bruselas que preparó el camino a la independencia. Su inquietud lo había llevado a organizar el Movimiento Nacional Congoleño, con el que se convirtió en primer ministro del Congo, luego de que el movimiento y sus aliados ganaran las elecciones organizadas en mayo de 1960. El 30 de junio de 1960 se realizó en Leopoldville, actual Kinshasa, la ceremonia para declarar la independencia de esta nación africana. Nació entonces la República Democrática del Congo y el rey belga Balduino I, al anunciar el fin de la colonización, alababa también la obra colonizadora de Leopoldo II, el monarca belga que masacró, explotó y expolió al pueblo congoleño. Lumumba, recién nombrado primer ministro, tomó la palabra y de manera clara y directa habló duramente contra la colonización, enfrentando a Balduino I al manifestar: "Hemos observado cómo la ley no era la misma para los blancos y para los negros, acomodaticias para los primeros y crueles e inhumanas para los otros. Hemos sido testigos de sufrimientos atroces de aquellos condenados por sus opiniones políticas o creencias religiosas, exiliados en su propio país, con un destino peor que la propia muerte. ¿Quién podrá olvidar las masacres en las cuales tantos de nuestros hermanos murieron, las celdas en las cuales ellos fueron encerrados por rehusarse a someterse al régimen de opresión y de explotación que por fin vencimos?" Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains. En este discurso que da Lumumba el 30 de junio de 1960, de ese 30 de junio, dice que la República de Congo ha sido proclamada y nuestro país está ahora en manos de sus propios hijos. Juntos, mis hermanos, mis hermanas, vamos a comenzar una nueva lucha. Una lucha sublime que va a guiar a nuestro país a la paz, la prosperidad y a la grandeza. Juntos vamos a establecer la justicia social y asegurar que todos tengan la remuneración justa por su trabajo. Hemos conocido ironías, insultos, golpes que soportamos mañana, día y noche porque somos negros. ¿Quién podrá olvidar que a un negro se lo tuteaba, no como a un amigo, dice Lumumba, sino porque el honorable usted estaba reservado solo para los blancos? Hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de supuestas leyes que no hacían más que reconocer el poder de la fuerza. Hemos visto que la ley no era igual para blancos y negros, arreglada para los primeros, cruel e inhumana para los segundos. Hemos sido testigos, como reseñábamos recién, decía Lumumba en su discurso, del sufrimiento de aquellos condenados por su opinión política a sus creencias religiosas, exiliados de su propia patria, con un destino peor que la muerte misma. Hemos visto los pueblos donde las casas magníficas son para los blancos y chozas despedazadas para los negros, donde los negros no eran permitidos en los cines, ni en los restaurantes, ni en los negocios de los europeos, donde el negro viajaba en bodegas de carga a los pies del blanco en sus lujosos transportes. ¿Quién podrá olvidar las masacres de tantos de nuestros hermanos? O las celdas en que han metido a los que se negaron a someterse al régimen de opresión y explotación. Bueno, parte de un discurso histórico que tiene 64 años casi este discurso, ¿no? El crimen imperialista que el universo condena es el fin de la cadena del credo colonialista. Ahora, todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar. Todo el mal que han ahora, hecho. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Esa frase del ¿de dónde che, viene, gesto, ¿no? ¿Cuándo la dice? Cuando está hablando de Lumumba en un congreso en La Habana, creo que es ante los jóvenes, no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así, nada, ¿no? Bueno, después vinieron historias como siempre de traiciones, una vez instalado en el gobierno e intentado hacer ese proceso de liberación. En la noche del 17 de enero de 1961, ya había habido un golpe militar el 14 de septiembre del 60, donde destituyen a Lumumba y le imponen arresto domiciliario con custodia a cargo de tropas de la ONU, ¿eh? Ya había tropas como Naciones Unidas, y en la noche de ese 17 de enero Lumumba y sus compañeros murieron fusilados luego de sufrir duras torturas, y en una acción por intentar desaparecerlo por completo su cadáver fue destrozado y sumergido en ácido. Y la muerte de este líder condenó al Congo a una feroz dictadura que se extendió por más de 30 años. Medio siglo después, las autoridades estadounidenses reconocieron su responsabilidad en el derrocamiento y muerte de Lumumba, así como también lo hizo el Estado belga. La República Democrática del Congo y los pueblos de África no olvidan a Lumumba, que fue nombrado héroe nacional en 1966. El Che fue después de Cuba. Exacto. A combatir precisamente con el impacto de la lucha de ese pueblo, de lo que pasó con Lumumba, fue un punto donde el Che eligió continuar su lucha internacionalista, pero las condiciones internas de las fuerzas congoleñas, de los sectores africanos, del atraso político, podríamos decir, la división, impidieron que pudiera desarrollarse esa experiencia guerrillera en el Congo, ¿no? Impresionante, además, cómo en todas estas páginas, ¿no?, que recordamos, tiene enseñanza para todos los tiempos y para la lucha de los pueblos en los más diversos lugares, ¿no? Nosotros acá seguimos buscando restos de compañeros desaparecidos, su historia, pero los restos, los familiares, y todos queremos que aparezcan los restos. En el 2022, hace menos de 2 años, en junio, publicaban, por ejemplo, los restos de Patrice Lumumba fueron enterrados este jueves en la capital del Congo. Los restos eran un diente. Esos eran los restos. Entonces, además relatan, ¿no? Y los reciben como que recibieran al propio Lumumba. Al fin, el pueblo congoleño puede darse el honor de dar sepultura a su ilustre primer ministro, que jamás la tuvo. Un diente. Que era lo que lograron rescatar. Era lo que llegaba. Solo después de haber dicho la verdad, bueno, de haber establecido la responsabilidad, que uno tiene ahí sentimientos encontrados, ¿no?, con eso. Si está bien aceptar y decir que ahí empieza un proceso de perdón porque devolvieron un diente, o si son otras las cuentas, ¿no? Pero un diente fue lo que llevaron, lo último que quedó, lo único que quedó, y de esa manera dicen cerrar un capítulo siniestro del pasado colonial de Bélgica. Está abierto todavía esto y no se cerró. La historia de Patrice Lumumba no se cerró. Siguió en todas las luchas que vinieron después y sigue hoy.